Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, podemos decir que con esto que estamos haciendo en este momento, comenzamos ya la convocatoria para este próximo 8 de octubre. Por supuesto, para el acto que va a haber, como todos los años, se convoca, y es muy bueno que en Uruguay, por lo menos, la convocatoria siempre la hacen los jóvenes para que nos juntemos, para homenajear al Che. Pero viene un 8 de octubre, todos los años lo decimos, no nos da vergüenza repetirlo, que no está bueno tenerlo solo como un calendario, bueno, llega el 8, está el 8, pasa esto, sino tratar de aprovechar para profundizar en el ejemplo del Che, en el pensamiento, en la acción, en el aporte, darlo a conocer a las nuevas generaciones, que no sea solo, me acuerdo que hace años decía que no sea solo que está en una camiseta, o que muchos no se ven ahora las camisetas tampoco. Entonces, para que estén en la camiseta, pero para que sepa también el que la porta, quién fue el Che, cuál fue su aporte, ¿no? Y qué presencia tiene hoy. ¿Por qué estamos hoy con esto? ¿Por qué aprovechamos hoy? Porque hoy hace años, fue un 3 de octubre de 1965, que en Cuba Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida que escribió el Che, y es el mismo acto en el que se da a conocer que el Partido Unido de la Revolución Socialista, que así se llamaba el partido, adoptaba el nombre de Partido Comunista de Cuba y se presentaba su primer comité central. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es escuchar el momento en que Fidel, en un acto en la calle, lee oficialmente esa carta de despedida escrita por el Che. 1965, estamos a 2 años de la caída del Che, ¿no? 2 años antes de la caída del Che. Vamos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Que por sí misma se explica. Y dice así: a Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas.

Y en esto que estábamos escuchando ahora, en Cuba obviamente se recuerda hoy esta fecha, hoy recordamos aniversario de que ocurría esta lectura por parte de Fidel. Radio Rebelde, por ejemplo, de Cuba hoy, dice, era el tercer día de octubre de 1965, el país vivía los primeros años del triunfo revolucionario. Cuentan que cientos de miles de cubanos permanecieron aferrados a su radio escuchando las palabras del líder de la revolución. Con su uniforme de campaña, Fidel se paró ante el podio situado en el entonces Teatro Chaplin, hoy Karl Marx, en La Habana. Se celebraba allí el acto solemne donde quedaba constituido el primer comité central del Partido Comunista de Cuba. Pero cuando Fidel da a conocer cómo queda integrada la máxima dirección de la organización partidaria, faltaba alguien que por derecho propio merecía pertenecer a este organismo superior. Y entonces ahí, por eso empieza Fidel diciendo, acá hay una ausencia, dice, con la voz firme y entrecortada a la vez, es que lee la carta de despedida del comandante Ernesto Che Guevara.